domingos y festivos de 12 del mediodía a 8 de la tarde. Además, todos los miércoles celebramos el Día del Agua, con tarifas reducidas. Disfruta este verano de las instalaciones de la piscina municipal de Ubrique. Organizan Patronato Municipal de Deportes y Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Y 9 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y hoy toma el relevo en la mañana de Radio Ubrique el espacio de deportes, precisamente de esta casa de Radio Ubrique. Jesús Domínguez se marcha hasta las instalaciones del complejo de la piscina municipal en horario de mañana para ofrecernos en estos instantes un especial tiempo de deportes. Domínguez lleva hoy hasta la piscina a los oyentes de la mañana una programación dedicada a conocer el conjunto de actividades, iniciativas programadas para el verano 2016 en nuestra localidad. De todas ellas nos va a informar Jesús Domínguez. Para ello va a contar con protagonistas, con el delegado de deportes en el Ayuntamiento de Ubrique, con el coordinador de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deporte y con monitores de natación, tanto del patronato como del club de natación. Estarán todos ellos protagonistas en la piscina de Ubrique en la jornada precisamente del Día del Agua. Pero mejor nos lo cuenta nuestro compañero responsable de Tiempo de Deportes, a quien damos paso enseguida. Jesús Domínguez, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Pues como bien comentan, nos encontramos ahora mismo en un lugar donde pues a muchos les gustaría estar a esta hora de la mañana, en una jornada calurosa, aunque es verdad que nosotros lo estamos viendo desde la barrera. Nos encontramos en el complejo deportivo de la piscina municipal, donde la actividad ahora mismo pues es frenética, con los cursos de natación del Patronato Municipal de Deportes para jóvenes y para mayores, porque ahora mismo se dan cita o se están dando cita aquí pues varias generaciones diferentes. Ya saben que desde el pasado lunes arrancaba lo que es la temporada de verano del Patronato Municipal de Deportes. Temporada de verano, que significa pues sobre todo el desarrollo de las actividades acuáticas en torno a las instalaciones con las que cuenta el Patronato Municipal de Deportes. Y por eso nosotros queremos en el día de hoy pues llevar a todos los ubriqueños información relativa a las actividades y al programa que pone en marcha el Patronato Municipal de Deportes este verano, en definitiva todos los veranos, pero en concreto este, porque es amplio, es para todas las edades, para todos los gustos, para todos los niveles. Es un programa que vamos a hablar largo y tendido con el coordinador de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deporte, con Jorge Caro, que lo tenemos por aquí. Jorge, buenos días. Buenos días, Jesús. Como decimos, vaya ambientazo que hay aquí a esta hora de la mañana en la piscina, ¿no? Pues así es. En primer lugar, bienvenidos a la piscina, a nuestra casa, desde donde, pues no solo en verano, trabajamos habitualmente durante todo el año. Uh-huh. Desde aquí el centro neurálgico del desarrollo de todas las actividades deportivas del Patronato Municipal de Deporte, pues a raíz de la construcción y la apertura de la piscina climatizada, pues se convirtió en el edificio administrativo, que es desde donde pues vamos trabajando y maquinando pues todas aquellas cosas que se van haciendo en el municipio. Así que bienvenidos a nuestra casa. La sede, podríamos decir, de Correcto. Todo lo que se refiere al deporte local. Jorge, como hemos dicho, el lunes comenzaba la temporada de verano en el Patronato Municipal de Deporte. Como decimos, temporada de verano significa sobre todo poner en marcha todas lo que son las instalaciones acuáticas del Patronato Municipal de Deportes, ¿no? Claro, lo que hacemos es multiplicar el número de horas de actividades de piscina que tenemos. Tenemos desde que contamos con piscina climatizada, que abrimos en el año 2010, contamos con actividades acuáticas durante todo el año, pero sí es cierto que en esta época, pues al poder disfrutar ya de la piscina exterior, todas las actividades se multiplican y la oferta de horas para el uso al público pues también suman y el número de usuarios que se concentran en esta época del año, pues se multiplica por prácticamente por tres. Porque hay que destacar que la piscina no solo es una instalación para el uso deportivo, sino también para el ocio y el recreo. Recordemos que tiene su hora pues de apertura al público en general, pues para disfrutar del baño, del sol y bueno, eso se abría el pasado lunes, va a estar hasta casi el mes de septiembre. Y no sé, sumado eso al uso de las instalaciones para uso deportivo, como estamos viendo en horario de mañana, en horario de tarde, ¿en torno a cuántas personas pueden pasar por aquí, por la piscina durante un verano? Bueno, los datos que tenemos son del año 2015, evidentemente, y en lo que normalmente podemos tener durante la época de invierno, que estamos en torno a 700 y el pico de 900 usuarios que hemos llegado a tener. Cuando llega el mes de junio, lo que es la piscina de invierno ya crece, ya viene más gente que quizás durante el año, pues, teniendo la época de frío y demás, no ha hecho uso de la instalación. Pero el mes de julio, que es el mes del máximo número de usuarios que tenemos, pasamos los 7.000 usuarios, casi llegando a 8.000 usuarios en la piscina. Sumando actividades y usuarios que vienen a la piscina de recreo, efectivamente. Daros cuenta que los horarios de apertura son muy amplios ahora y estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y los fines de semana, que solo es uso recreativo en verano, el horario de apertura es de 12 a 8 de la tarde. La posibilidad de venir durante tantas horas a la piscina, pues efectivamente multiplica pues el número de usuarios, y teniendo ese pico de cerca de 8.000 usuarios en el mes de julio. Jorge, el concepto de en sí de lo que es una piscina abierta al público ha cambiado mucho en estos últimos 15 o 20 años en todos los aspectos, ¿no? Principalmente en el legislativo. Ha cambiado todo, ha cambiado la demanda de los usuarios que tenemos hacia el deporte, socialmente ha cambiado la tendencia que tenemos a la hora de demandar una práctica física. Antes, pues de natación entendíamos que lo único que podíamos hacer es venir a la piscina a aprender a nadar o a nadar muchos metros, y ahora podemos venir a la piscina a diferentes tipos de usos, la mayoría orientados a la salud, terapéuticos, incluso recreativos. Y esa es una de las actividades que, por ejemplo, al finalizar el curso de invierno hemos estado haciendo con los colegios, que nos han demandado actividades lúdico-recreativas en la piscina. Hemos estado recogiendo las peticiones que nos han llegado, haciendo las actividades lúdico-recreativas en la piscina de 12 a 1. Han pasado prácticamente todos los colegios por aquí, en diferentes cursos, evidentemente no todos. Y otro de los usos que hacemos lúdico-recreativo a lo largo del verano, que ya se ha hecho más veces, es la fiesta de los castillos hinchables. Entonces, efectivamente, las piscinas han evolucionado mucho, los usuarios, la demanda de usuarios, los tipos de actividades que se demandan. Y efectivamente, las piscinas en sí pues también han requerido de diferentes tipos de modificaciones de estructura. Podemos pensar en piscinas de los años 70, años 80, donde el único fin que se pensaba era el competitivo. Había piscinas de 50 metros, de 25 metros. Nosotros teníamos una piscina inusual, quizás para lo que podríamos pensar, de 33 metros, pero en una época esas piscinas fueron reglamentarias, por eso se hizo así en Ubrique, que era una distancia quizás intermedia entre no tener una piscina de 50 metros y otra de 25, con un gran trampolín, que quizás pues lo podéis recordar. Y todo ese tipo de cosas, conforme han ido cambiando las normativas, una normativa muy muy importante del año 99... ya modificó todos los diseños de las piscinas, de las antiguas piscinas, y obligó a cambiar las escalerillas, las profundidades, las indicaciones, las recomendaciones a los bañistas, etcétera, etcétera. Pues ya fue cambiando el diseño de las propias piscinas y todos nos tuvimos que ir adaptando a la nueva normativa que se exigía. La normativa también ha seguido evolucionando, evidentemente, el año 99 aquí, y luego hay otra gran ley ya a nivel estatal, la otra era autonómica, que también va a crear muchas modificaciones en las piscinas, que salió a partir del año 2013... y que nos obliga a las piscinas, dentro de aquí a unos años, pues, a hacer algunos tipos de cambios estructurales, sobre todo en el tema de la eliminación de barreras arquitectónicas y la accesibilidad para minusválidos, que creo que también es algo muy importante a los que todos debemos de sensibilizarnos y acoger, para que las piscinas no sean sean un espacio para todos, ¿no? Y no se limite el uso o la dificultad de poder acceder a ella. Que si recordamos piscinas de hace unos años, de aquí cerca de la localidad, había muchas escaleras, era difícil poder acceder hasta ella, no había rampa. incluso ya eso para llegar al vaso, pero para introducir en el vaso a una persona minusválida, pues también son cosas que debemos de acometer los ayuntamientos y que la ley, pues de aquí a unos años, nos va a obligar a irnos adaptando. Nosotros tenemos una silla hidráulica en la piscina interior para el acceso de minusválidos, pero efectivamente pues tendremos que ir adaptando a esa normativa y haciendo las diferentes modificaciones en las instalaciones para poder darle facilidad a este tipo de personas para que puedan asistir y usar nuestras instalaciones. Uh-huh. Jorge, para aquellos nostálgicos que todavía hablan de la piscina de Ubrique, la antigua, bueno, preciosa era, bonita era, no lo vamos a negar, pero ahora mismo tú coges la normativa y te plantas en aquella piscina y te arrancan los pelos, ¿no? Por lo que ha cambiado, en todos los aspectos. Efectivamente, probablemente aquella instalación era de las más bonitas que había en la provincia, sin ninguna duda, pero cuando se tomó la decisión de modificar la piscina, efectivamente no era una modificación o no fue un capricho aleatorio, sino que se debía a una normativa y sobre todo a una modificación estructural que se quería hacer en todo el espacio, para crear espacio también para poder disfrutar como disfrutamos hoy en día de la piscina climatizada. Y todo quedó en un mismo entorno, que hoy en día nos da la posibilidad pues de recoger en horas puntas de usuarios de curso a usuarios que están en la piscina adentro trabajando y en la piscina de fuera. Y son picos de usuarios que tenemos, por ejemplo, ahora en la época de verano, donde el club de natación entrena de 7 a 10 de la noche este verano, por ejemplo, y donde tenemos, en contra quizás de los pueblos de la costa, donde crece mucho la gente en verano, a nosotros lo que nos vuelve gente que tenemos fuera estudiando, por ejemplo, y tenemos mucha demanda de usuarios en los horarios de 7, 8 y 9 de la noche para nado libre y tal. La gente que está estudiando fuera o viviendo fuera durante el invierno tiene esa dinámica de uso de otras instalaciones y cuando vienen aquí, pues efectivamente quieren utilizar con ellas. Entonces, con los números que tenemos durante el invierno y los espacios que tenemos, la piscina exterior nos viene fenomenal para poder dar cobertura a toda esa demanda de usuarios que tenemos. Podemos hablar que a las 7 de la tarde podemos tener entre únicamente nuestros números, lo que son cursos de natación y propios del Patronato de Deporte y usuarios de nado libre, en torno a unos 200 personas, 240, pueden demandar a esa hora piscina. Y si sumamos también las necesidades que tiene el club de natación, que ahí entrenan los niños más pequeños, pues estaremos hablando de que a esa hora perfectamente puede haber 270 usuarios en la instalación. Yo donde veo sobre todo el cambio de la fisonomía es en tema de seguridad, que ahora pues es total, podríamos decir, tema de mantenimiento, no tiene nada que ver lo que tiene ahora la piscina con lo que tenía anteriormente. Y sobre todo, yo pongo un ejemplo, yo fui uno de los que me dejé un diente aquí en la antigua piscina, eso hoy no pasaría, ¿eh? Claro, podemos recordar que lo que eran las playas de la piscina anteriormente eran de piedra, que había un lavapié, un rodapié, no recuerdo cómo se llamaba, por donde habitualmente los niños corrían, y era una zona que era una pista de patinaje. Claro, ¿no? En cuanto tenía un poco de algas y tal, pues resbalaba mucho y provocaba muchos tipos de caídas. Recuerdo también el trampolín, que también hubo algún percance también con respecto al trampolín. Todo ese tipo de cosas, la normativa la fue eliminando, los tipos de escaleras para salir de la piscina también. El puente de la piscina pequeña también era. Luego las escaleras pues, ya tienen que estar todas empotradas en lo que es la estructura de obra de la instalación, no puede sobresalir ningún elemento. Todo ese tipo de cosas que ha ido cambiando la normativa, pues hubo un momento donde hubo que plantear que había que hacer una reforma importante y se construyó esta piscina aprovechando la anterior instalación. Y ya se modificó todo lo que es el terreno para prever pues la construcción de la piscina climatizada, que hoy en día pues también podemos disfrutar. En comparación con otras poblaciones de la sierra, nosotros podemos presumir de piscina, ¿que sí? En general yo creo que somos un modelo a seguir en el deporte en Ubrique. Tanto desde el Patronato Municipal de Deporte, de la parte de los colectivos, la iniciativa que tienen para la organización de actividades deportivas, etcétera, etcétera. Pero estructuralmente y la funcionalidad que tiene el Patronato Municipal de Deporte de Ubrique, yo creo que es un modelo a seguir, al menos en la comarca. El mantenimiento riguroso que llevamos en la piscina es excepcional. Los últimos años no hemos tenido ningún tipo de incidente ni de quejas al respecto, con todas las analíticas pues cumplimentadas y con datos favorables constantemente y con las inspecciones que periódicamente pues vamos recibiendo del inspector de sanidad que tenemos asignado aquí en la zona, pues también favorables. Entonces, yo creo que el usuario que viene a la piscina Ubrique debe saber que viene a una piscina saludable, controlada, y que puede estar tranquilo del uso y disfrute que puede hacer de ella. Lo que está claro que el salto cualitativo y cuantitativo que ha dado el deporte ubriqueño, ¿no?, con esta instalación, ha sido espectacular. Es que ha cambiado hasta la fisonomía del barrio. Correcto, el otro día me cruzaba con un amigo aquí en la instalación, y él había estado viviendo unos años fuera, y me comentaba que si no llega a ser por el complejo deportivo, a Ubrique a él le faltaría algo. Y el volver de una gran ciudad donde él vivía a Ubrique y encontrar el complejo deportivo, la gran diversidad de deportes que puede ofrecer, y en un mismo sitio, y las alternativas, pues prácticamente él ahora mismo ya encuentra todo para ser feliz aquí en nuestra localidad, y eso es fundamental. Y yo creo que también es un síntoma que podemos detectar los profesores que habitualmente vienen de fuera, esperando que vienen a un pueblo pequeño con servicios quizás limitados y tal, y vemos que se integran perfectamente a la vida ubriqueña. Podemos ver cómo constantemente están implicados en diferentes tipos de actividades, en los usos de nuestras instalaciones deportivas, participando en nuestras competiciones. Yo creo que a todo el mundo que viene a Ubrique le sorprende la vitalidad deportiva que tiene. Vosotros no lo podéis negar, porque ahora mismo para el Patronato Municipal de Deporte la Niña Bonita es ese edificio que tenemos ahí, esa piscina cubierta, ¿no? Bueno, es una de las instalaciones más importantes que tenemos, pero claro, no, evidentemente no es la única, y es una de las que más actividades desarrollamos también. Y estamos pues, prácticamente todo el año, y efectivamente una instalación que tiene un coste muy elevado de mantenimiento, y por ello mismo también tenemos que darle el máximo número de horas posibles de uso también, dentro de un uso razonable, y viendo también en qué horarios tenemos demanda de usuarios para no abrir por abrir. En instalaciones de otras localidades climatizadas a las que he podido asistir alguna vez, con motivos de curso o de visitas para conocerlas, me he encontrado piscinas pues prácticamente vacías, con dos o tres usuarios, y eso aquí, si ocurre, ocurre muy ocasionalmente. Normalmente la piscina tiene un flujo de usuarios bastante importante, y creo que de eso nos podemos sentir satisfechos y agradecidos también, porque la gente esté contando con el uso de la piscina climatizada. Sin duda es la instalación que trabaja durante más horas al día, permanece abierta y más actividades tiene, y no solo eso, sino que ya incluso en el apartado social es la que más puestos de trabajo genera, ¿no? Pues efectivamente, se han generado a raíz de la piscina, de la apertura de la piscina climatizada, se generaron algunos puestos de trabajo nuevos, pero sobre todo se mejoraron muchos puestos de trabajo de compañeros que estaban prestando servicio ya al Patronato Municipal de Deporte como monitores de actividades deportivas, únicamente de actividades de exterior, y efectivamente el gran número de horas de oferta de actividades de la piscina pues ha llevado a compañeros a tener jornada completa de trabajo, y a muchos de ellos a mejorar mucho el número de horas contratadas. Y pues prácticamente hay un grupo de personas de en torno a 8, 9, 10 personas que están cobrando un sueldo con el que más o menos pueden subsistir con respecto a esta generación de puestos de trabajo. Es decir, el deporte presta servicio, da mejora y calidad de vida, y yo creo que en definitiva es un bien que nos hace a todos, ¿no? Jorge, hubo un tiempo en el que se decía que la piscina cubierta, antes de que se abriera o cuando se estaba abriendo, era una instalación inviable, por decirlo de alguna manera, en Ubrique. Ubrique era un pueblo muy pequeño que no necesitaba de esa instalación, y que además no iba a ser rentable. Hoy en día creo, bueno, que la mayoría de la población opina todo lo contrario, ¿no? El tiempo ha demostrado que no solo no era inviable, sino que era necesaria, ¿no? Yo creo que todo el mundo al final ha entrado un poco en conciencia, en el sentido de la piscina no hay que verla como únicamente como un factor económico en cuanto al mantenimiento de la instalación, sino como a un factor social, en el que han empezado a practicar deporte personas que nunca habían hecho deporte, y sobre todo lo están demandando muchos usuarios que acuden a la piscina con un fin terapéutico. Podemos hablar desde niños, bebés, personas discapacitadas, adultos y mayores. Y yo creo que ese grupo social que está en torno a la piscina utilizando con un fin saludable, pues yo creo que es el que hace que la mentalidad haya cambiado con respecto a eso. Y ya prácticamente no nos preguntan cuánto cuesta mantener la piscina. De hecho, las actividades acuáticas son las actividades que más generan económicamente al Patronato Municipal de Deporte, en torno a 150.000 euros anualmente. Entonces, sí, la piscina es la instalación que requiere quizás de más desembolso económico para su mantenimiento, pero quizás es la instalación que más usuarios está moviendo en un día cualquiera y que quizás más beneficios puede ofrecer a través del trabajo saludable en el agua. Hace unos meses iniciamos un proyecto para dar cabida a todas estas personas que están requiriendo de ese uso de la piscina para fin terapéutico, y viendo que la oferta de actividades que nosotros teníamos para la natación terapéutica estaba colapsada, creamos una línea, un proyecto que se llama Plazas de Salud, que se solicitan a través del ayuntamiento, y la plaza sanitaria lo que viene a cubrir es una necesidad rápida y urgente de una persona que tenga algún accidente o tenga una enfermedad y bajo prescripción médica de un especialista necesite incorporarse a la piscina. Pues hemos visto en qué grupo, hemos hecho un estudio en qué grupo podíamos tener cierta flexibilidad para ir aceptando a este tipo de usuarios. Y bueno, no podemos meter a todo el mundo que nos lo solicita, pero sí estamos intentando ir dando soluciones. De manera que la piscina no solo tiene un rendimiento bastante positivo en cuanto al número de usuarios actuales, sino que también es flexible en torno a seguir recibiendo más usuarios. Y nos planteamos pues seguir trabajando en diferentes líneas sobre lo que es la natación terapéutica, dado la gran demanda de usuarios que tenemos actualmente. Y sobre todo eso, que además ya en el apartado sanitario tenemos pues una instalación para la rehabilitación, que antes no se contaba con ello, y que ahora tenemos esa posibilidad aquí en Ubrique, que facilita mucho por lo que tú comentabas, ¿no? Gente que en momentos concretos necesita precisamente de la natación o de la piscina para poder continuar con su vida normal, ¿no? Efectivamente. De todas formas, para eso, tan importante es la instalación como las personas adecuadas para desarrollar ese tipo de actividad y la formación que estas personas tengan. Y afortunadamente nosotros ahí pues tenemos a monitores que trabajan muy bien con las personas tanto discapacitadas como las personas que acuden a la piscina con un fin terapéutico, y a la vista está que el programa está prácticamente lleno al 100% durante todo el año. Como he comentado anteriormente, la mentalidad social cambió y ya solo no se venía a las piscinas para nadar, hacer metros o aprender a nadar, sino se buscan fines terapéuticos y saludables. Y efectivamente yo creo que ese es el pilar fundamental que tenemos hoy en día en la piscina climatizada de Ubrique. Le decíamos antes que podíamos presumir de piscina, pero también podemos presumir de monitores, ¿no? De los monitores con los que cuentan las instalaciones de Ubrique. Pues efectivamente, hay monitores que no solo tienen la formación específica de monitor de natación, que es lo normal que requieran para una piscina, sino tenemos monitores con formación específica para trabajo terapéutico, para trabajo con discapacitados, y sobre todo, ya a nivel académico, la mayoría de los monitores que tenemos o son diplomados en educación física, incluso algunos licenciados. Entonces, la formación complementaria prácticamente a esta formación académica al final es curso de monitor de natación. Es decir, tenemos la suerte de contar con personal muy, muy, muy cualificado. Vamos con otros asuntos, ya lo relativo a lo que va a ser esta temporada, que arrancaba el pasado lunes, como decimos. Lo primero que queríamos comentar era el tema de los horarios. Algunos usuarios nos comentaban que le parecía que el cierre de la piscina, que es a las 7 de la tarde, hablamos de la piscina abierta al público, al uso lúdico, que era demasiado temprano, que ellos les gustaría que fuese a las 8 de la tarde. ¿Por qué se rigen los horarios ahora mismo aquí en la piscina? Desde hace varios años los horarios de apertura y cierre se rigen también por la gran demanda de cursos de natación que tenemos. Y actualmente a las 7 de la tarde, lo he comentado antes, nosotros tenemos una demanda muy alta para el uso de la piscina exterior, porque también tenemos un pico de usuarios en esta época, y estamos en torno a 240 usuarios para esa hora. Son 180 en actividades del Patronato Municipal de Deporte, los usuarios del nado libre, incluido tendríamos que tener en cuenta que hace también unos años se acordó con el Club de Natación de Ubrique que podrían disfrutar de la piscina exterior para el entrenamiento de 7 a 8 de la tarde. Desde el año pasado con el Club de Natación se habló y se llegó a un acuerdo para que en vez de todas las calles a una hora, disfrutaran de varias calles en el periodo de 7 a 10 de la noche, con el objeto de que nosotros también pudiéramos hacer uso de la piscina exterior, pues para la gran demanda de usuarios que tenemos para el uso de nado libre. Nosotros, al perder horas de cursos de natación con respecto a las que tenemos todo el año en verano, hay que tener en cuenta que en invierno abrimos 8 de la mañana, cerramos a las 12, y en verano abrimos a las 8 pero cerramos a las 11, con lo que perdemos una hora de uso para adultos. Esos adultos los repartimos en horarios de mañana y en horarios de tarde, y tenemos una aglomeración más grande a las 7 de la tarde, que es cuando empezamos otra vez a retomar los cursos de natación. Entonces, ese es el motivo por el que la piscina a las 7 de la tarde, la piscina de verano, se cierra. No así ocurre los fines de semana, que entendemos que los usuarios pues tienen más tiempo libre también y pueden disfrutar de la piscina pues desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde. ¿Y los precios? Porque este año se modificaban las tasas de uso de las actividades del Patronato Municipal de Deporte, y este año traéis novedades, ¿no? Pues la principal novedad fue esa misma. Nos quedamos con... manteníamos el Día del Agua, con el precio del Día del Agua en los miércoles, que es el día intermedio de la semana, y ya hace unos años lo establecimos en el miércoles, que no, nos parecía más interesante. Y los precios de la piscina, nos hemos quedado con los precios más bajos que teníamos. Teníamos antes tres tarifas, una para lunes a viernes, otra para miércoles, Día del Agua, y otra para fines de semana. Y actualmente lo que hemos hecho es quedarnos con una tarifa, se podría decir una tarifa plana, para todos los días de la semana excepto el miércoles. Y así es como estamos trabajando, de manera que los usuarios que vengan el fin de semana a la piscina Ubrique se encontrarán un precio más rebajado con respecto a los años anteriores, con dos horas más de uso de la piscina. De manera que nadie pueda tener la necesidad o pensar que las piscinas de alrededor de nuestra localidad pues son más baratas y ofrecen mejores servicios. Creo que el servicio y la calidad de nuestra instalación es reconocida, y hay que valorar también mucho la opinión que tienen diferentes tipos de usuarios que vienen de toda la provincia, que tienen casa en Ubrique y vienen los fines de semana aquí, el valor y las opiniones que ellos dan cuando vienen. Oye, viendo ahora aquí la actividad que hay con los pequeños, uno entiende pues las colas que se formaban hace años en el pabellón para la inscripción de los cursos de natación. Ya existía ese sistema de prescripción. Que por cierto, digamos que la inscripción solicitada ya ha terminado, pero que todavía se pueden inscribir, ¿hay huecos en algunos turnos? Sí, ¿o? Efectivamente, nosotros hacemos una programación de todo el verano con respecto a la demanda del año anterior. Es decir, ofertamos tantos cursos y plazas como vemos que nos han demandado en años anteriores, y lo repartimos a lo largo de todo el verano. Yo entiendo que quizás las quincenas más demandadas sean las primeras. Pues mucha gente a partir del 15 de julio empieza a coger vacaciones, y también la otra gran mayoría en el mes de agosto. Y por eso mismo nosotros este año hemos hecho un esfuerzo, y las dos primeras quincenas las hemos reforzado con un grupo más. De manera que la gente que vino a la preinscripción, donde se ofertaban 700 y pico de plazas, y vinieron en torno a 500 y pico de personas a retirar su número, pues en el reparto de horas que se han hecho en el periodo establecido, al final podemos contar con unos 500 inscritos ya en curso. Algunos de ellos se quedaron en lista de espera porque no podían coincidir con vacaciones y demás para poder asistir a los cursos. Y a todas estas personas hemos intentado darle cobertura ahora con la creación de nuevos grupos en las dos edades que más demanda tenemos, que son 5 o 6 años y 7 o 8 años. Y bueno, pues prácticamente con estas dos modificaciones o esta nueva amplitud que hemos hecho, pues creo que en la primera y segunda quincena, que es donde más demanda teníamos, prácticamente no se nos ha quedado nadie fuera. Y luego las demás quincenas pues ya están un poco más flojas, sigue habiendo plazas. Por tanto, la limitación que tenemos inicialmente de solo inscribir a un niño en una quincena para el verano, pues una vez que se empiezan los cursos y que ya ha terminado tanto el periodo de preinscripción y hemos dejado un plazo para que se inscriban aquellos que no retiraron números, pues pueden inscribir sin ningún tipo de problema a sus niños para otras quincenas, si así lo desean. En cuanto ya al programa de actividades para este verano, ¿qué nos tenéis preparado? Aparte de lo que son las actividades habituales, ¿no? De los cursos, la instalación también pues ha programado en estos últimos años, digamos, algunas actividades especiales, ¿no? En este verano. Nosotros principalmente lo que intentamos primero es darle cobertura a los usuarios que tenemos todo el año. Y reestructuramos la piscina de invierno en los horarios que tenemos, con la creación de nuevos grupos de trabajo. Sobre todo aquellos grupos de 11 de la mañana a 12 que se quedan sin cobertura por el tema de la natación infantil. Aparte de los grupos de la natación infantil, que como ya he dicho tenemos unos 500 niños, es importante destacar que tenemos ahora mismo 730 adultos inscritos en programas también. Todo el diseño y reestructuración de esas actividades nos permitirá funcionar hasta el mes de agosto y compaginar esas actividades con el funcionamiento de la piscina de verano. En la piscina de verano actualmente estamos acogiendo a dos campus que se están desarrollando en la localidad, el campus de la empresa privada Acti Sport y el campus de la Fundación Cádiz Club de Fútbol, que están haciendo uso de la instalación de 1 a 2 de la tarde. Estamos también recogiendo las actividades de la ludoteca de verano, que el programa de verano lo hacemos conjuntamente con, junto con el ayuntamiento, y se están recogiendo también actividades acuáticas aquí en la piscina de 1 a 2 de la tarde. Tenemos programada la fiesta lúdico-recreativa con los castillos hinchables, que le hemos solicitado a Diputación 2 fechas, que es lo que inicialmente podíamos. Hemos solicitado 9 o 12 de agosto, aún no nos han determinado el día. Y si después nos dan la posibilidad que nos dieron el año pasado de una segunda fecha, la intentaríamos solicitar para el mes de julio. De manera que personas que puedan estar aquí en el mes de julio puedan disfrutar de esa fecha, y las que puedan estar en el mes de agosto pues puedan disfrutar también en esa fecha de esta fiesta. Y luego, pues finalmente, tenemos preparada una gincana para cerrar el verano, que la organizamos el último día de creo que es el viernes día 2 de septiembre, que este año, que la hacemos para todos los niños que hayan participado en la ludoteca de verano. Y esas son las principales novedades que tenemos con respecto a las actividades deportivas acuáticas del Patronato Municipal de Deportes. La buena noticia de este verano, sin duda, es que Diputación Provincial va a retomar esos campeonatos de natación que ya el año pasado no se hicieron, que fueron, digamos, los propios ayuntamientos los que asumieron, en este caso el de Villamartín, ¿no? Asumió de alguna manera pues ese campeonato, y este año tenemos la buena noticia de eso, ¿no? De que ha recapacitado, o este año se han dado las condiciones para que se pudiera retomar, ¿no? Tuvimos una reunión la semana pasada con el diputado provincial y nos comentó, claro, que la incorporación que tuvieron ellos en el mes de mayo-junio del año pasado les cogió muy precipitado el tema del programa de la natación estival y no lo pudieron desarrollar. Pero que actualmente este año veían que era un programa importante y necesario para la formación de los jóvenes, y a mí no me cabe la menor duda, y es un programa con una larga tradición. Es el primer programa que se estaba haciendo en torno a las competiciones de natación y demás para los pequeños municipios que tienen a niños que no están federados, y que históricamente a Ubrique le ha ido muy bien, dado que desde hace ya muchos años, con el tema de la organización de los clubes de natación en torno a piscinas climatizadas y nadadores federados, Ubrique se quedó un poco desmarcado en ese aspecto, y prácticamente la participación en competiciones que tenía Ubrique era a través del programa de Diputación. Retomar este programa pues le da la posibilidad a estos nadadores jóvenes que tenemos en Ubrique de tener una motivación extra durante este verano. Y bueno, ya se nos ha presentado el programa, se retoma con las características muy parecidas a años anteriores, con cobertura para participación en competiciones para niños entre 7 y 15 años y bueno, con flexibilidad para que los municipios también aportemos diferentes aspectos que veamos que puedan aportar positivamente para que siga creciendo la competición. Se hace una división zonal en la provincia. A Ubrique concretamente le ha tocado participar en la zona de Algodonales con otros pueblos de aquí, y esa es una fase clasificatoria para que los niños que tengan mejores tiempos puedan ir ya a una fase final. Yo creo que es un programa que se retoma con muy acertadamente, y que efectivamente pues Ubrique moverá en torno a 40-50 chavales que puedan participar en estas competiciones, y que seguro que, como otros años, con mucho éxito y con mucha participación en la fase final. Ahora enseguida nos vamos a meter en esa temática. Nos vamos a centrar en unos minutos en la actividad del Club de Natación de Ubrique, pero antes un par de preguntas, Jorge, antes de despedirte. La primera, nos comentaban algunos usuarios de la piscina pues que echaban de menos los sauces llorones. ¿Se pueden recuperar o no? ¿Por qué? ¿Por los árboles? Por los árboles. Los que había antiguamente, que daban esa sombra tan espectacular. Lo que hemos hablado en otras ocasiones, la gran reforma que requirió la piscina a partir de la cambio normativa en el año 99, yo creo que obligó a modificar lo que es toda la instalación en general. Las dos piscinas, el tamaño de las dos piscinas, se creó el espacio también para construir la piscina climatizada, y yo creo que eso pues determinó y condicionó mucho el diseño de la instalación que tenemos actualmente. Nosotros pues intentamos cada año suplir esa deficiencia que vemos que tenemos, con respecto a la sombra, pues con dotación de más sombrillas, y este año pues que tenemos pies de sombrillas también por si algún usuario se quiere traer su sombrilla a la piscina. Evidentemente se han sembrado árboles y demás, pero el tamaño y la altura y la sombra que tenían aquellos árboles es imposible recuperar en tan poco tiempo. Pues bueno, Jorge, te vamos a agradecer mucho la acogida que has tenido con Radio Brique en el día de hoy, y bueno, pues que nos has puesto al día de las actividades del patronato, que cualquiera que esté en su casa tiene que tener una gana ya de meterse en la piscina para hacer deporte, para divertirse, ¿no? Aquí estamos para que el usuario que quiera venir, pues con la puerta abierta, esta es su casa, igual que estáis vosotros aquí. Muy agradecida de que hayáis venido, hagáis este programa especial desde la piscina. Y cuando queráis, pues podemos retomar el tema de la natación. Por supuesto. Antes de despedirnos, un par de preguntas. ¿Qué significó el club de natación para Ubrique, tanto para el deporte como para el pueblo en sí? Porque mucha culpa de que hoy tengamos esto fue en su día por digamos, la fuerza que tenía ese club de natación y todo lo que implicaba, ¿no? Y la gente que arrastraba. Yo creo que, porque el club de natación empezó mucho antes incluso de que yo naciera, y aquí hay fotos en la instalación que de alguna forma nos recuerdan lo que fue. También hay que pensar que en aquella época estábamos en una época de cambio en España y la mayoría de los municipios no tenían piscina climatizada. Entonces en Ubrique, pues como es actualmente, la gran acogida que tenemos hacia el deporte, la gente se volcó mucho con la natación, teníamos muy buenos nadadores y competíamos de tú a tú con cualquier población, cualquier ciudad de la provincia. Después se fueron construyendo instalaciones climatizadas en otros municipios y nos fuimos nosotros quedando un poco atrás. Pero creo que reflejo de aquella época dorada y el gran nivel de nadadores que teníamos entonces, y que ahora mismo pues los chavales no han podido seguir creciendo, evolucionando, porque no han tenido la posibilidad de disfrutar de esa piscina en estos años, pues está en el reflejo los resultados que está obteniendo tanto Jesús Olmedo como Pepe Castro en los campeonatos nacional e internacional a los que están asistiendo. Ellos sí son nadadores de aquella época y yo creo que eso sí es reflejo de lo que fuimos y de lo que pudimos ser, ¿no? Y que lo que están siendo ellos actualmente, pues representando al club con el que nadan, como nadadores de Ubrique también, pues en competiciones internacionales, y creo que eso es reflejo de lo que el club de natación pues fue en una época, y que bueno, pues gracias al gran entusiasmo que siguen teniendo estos chavales, al presidente del club de natación y demás, pues el club actualmente sigue funcionando y esperemos que siga creciendo y que algún día pues podamos volver a retomar nadadores de ese nivel. Y para eso estamos, para darle la oportunidad a estos chicos pues que puedan seguir creciendo. Decimos, esos dos que has nombrado tú eran, digamos, nadadores de aquella época, serían pequeños en aquella época y que han podido darle continuidad, lejos de Ubrique, lógicamente, a una afición que arrancó desde aquí. Pues Jorge, muchas gracias. Ahora vamos a tomar el relevo pues precisamente con componentes del club de natación que tenemos por aquí. Tenemos a uno de sus monitores, a José Manuel Richarte. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos por aquí, en este caso, a uno de los componentes y digamos de esos jóvenes que han empezado desde pequeñito, que le están dando continuidad a la cosa y que ahora mismo digamos que puede ser uno de los cabezas visibles de los chavales con los que trabajáis, ¿no? Hablamos con Ismael Montero, ¿no? Ismael, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, José Manuel, sobre todo lo que se está intentando ahora es reactivar esa actividad de un club de natación que fue pujante hace muchos años y que ahora estáis empezando desde la base, ¿no? ¿Cómo se presenta, digamos, ahora mismo esta nueva temporada de verano? Pues la temporada tenemos mucha ilusión. Hemos conseguido tener unos 40 y pico niños para este verano y gracias a Jorge que nos ha dado 3 horas más disponibles, está mucho más controlado el tema de las edades, cada una que compite y nada. La suerte de poder darle continuidad a la temporada, porque recuerdo hace años cuando se empezaba ahora la temporada, terminaba en septiembre, ahora por suerte, ¿no? La temporada es anual, ¿no? Digo. ¿Y sobre cuánta gente estáis moviendo en invierno? En invierno recae más la cosa, somos sobre unos 15, sobre 10 y 15, por el tema del horario. Porque al tener tanta demanda en la piscina, a nosotros nos dan de 4 a 6, que es el único horario que podemos tener. Y esa hora para los niños es muy mala. Tienen recién comido del instituto, tienen que estudiar, tienen muchas más actividades. y por eso tampoco el número de niños. Además nos comentaba muchas veces el perfil ahora mismo de los jóvenes que practican natación en el club. Claro, de años viene a que ellos, natación en verano sí, pero en invierno compaginaban con otros deportes. Está siendo difícil, ¿no?, que se dediquen exclusivamente a la natación, ¿no? Bueno, hoy en día, aparte de los pequeños que tenéis, que estáis preparando, bueno, pequeños, ni no tan pequeños como vemos aquí. El de los más grandes. Que aparte de los que estáis ahora preparando dentro del club de natación, ¿con cuántos socios contáis? Pues ahí no te puedo contestar, no sé. Ahora mismo, recordemos, él es monitor de los jóvenes, porque pues te llevarás poco tiempo, a pocos años con Ismael, ¿no? 3 años. En este caso, tres. Este es el tercero que hago con ellos. Bueno, ahora mismo, ¿en qué actividades está trabajando el club de natación? Pues esta semana estamos retomando las marcas para ver el nivel de cada niño, cómo llega desde el nivel físico. Y una vez que tenga todas las marcas, y llevamos una semana haciendo también trabajo físico y de resistencia. Una vez que complete los entrenamientos, comenzamos más duro. O sea, empezamos con la serie para que todo mejore en los cronómetros. Ya que tenemos el circuito de diputación, que vamos a hablar ahora de él. Para prepararnos esas fechas. Pero supongo que la preparación tiene que ser distinta, porque estamos hablando con ese grupo de 15, 16 nadadores que estáis todo el año, y otros que se reincorporan solo en verano, ¿no? Completamente distinta. Y niños que empiezan desde 0-0 a los grandes que tengo desde invierno, que es mucho más avanzado. Por eso el tema de los horarios. En cada horario va una clase, un nivel de natación. Ismael, vuestra vocación es, supongo que, aparte de mantenerse uno en forma, es poder competir, ¿no? Sí. ¿Y en ese aspecto cómo lo llevamos? ¿Estamos compitiendo regularmente o cuando se puede o cómo lo estamos haciendo? Pues cuando se puede, ¿no? Porque no todas las veces se encuentra una competición. Y también cuesta mucho estar siempre compitiendo, ¿no? Hay que también estar en forma para poder competir. Lo principal, digamos, que es estar federado. ¿Estáis federando nadadores o todavía no estáis...? Este año ha sido nuestro primer año con la federación. Y solamente hemos podido conseguir una competición, porque el tema de los horarios, los exámenes, todos están ya en segundo bachillerato, toda la selectividad, ha sido muy difícil llevar una constancia en los entrenamientos. En este caso, ¿qué le hace falta al club de natación para dar un pasito más en ese aspecto? En el tema de que sea un club que regularmente pueda asistir a competiciones, el tema del horario. Pero con la demanda tan grande que tenemos, es casi imposible. Es que no, más de ese horario no hay para nosotros. Bueno, pues Ismael, ¿tú cuáles son tus planes ahora mismo en este verano? Pues seguir esforzándome en mi deporte y pues pasito a pasito pues poder llegar más lejos en mis marcas, ¿no? Y poder llegar más alto de lo que estoy. José Manuel, los horarios de los que hablamos, ¿ahora cuáles son los horarios de verano? Pues tenemos de 9 a 11 años a las 7 de la tarde, de 7 a 8... De 11 a 13, de 8 a 9, que se han venido con nosotros del club de atletismo, como han acabado la temporada de correr. Vienen y retoman la natación, que eso es nuevo y le va bastante bien. Se nota, digamos, que están en forma. Sí, y para que ellos completen su formación física, ¿no? Y a ver si podemos enganchar a uno de paso, ¿no? Digo, y de 9, de 8 y media a 10, que le meto media hora antes, ahora, esta semana, de físico, tema de correr, para que haga un poquito más de deporte, tengo lo más grande. ¿Cómo se puede uno apuntar al club de natación? ¿Dónde hay que acudir? Pues tenemos una página en Facebook que se llama Club de Natación Ubrique, en el cual me pueden mandar a mí un mensaje y yo ya hablo con ellos, les explico tema de horario, tema de pago, todo lo que ellos quieran. Y si no, en mi número privado de móvil. Que no lo vamos a dar, pero bueno, que ya pregunten por él, que vengan a la piscina y pregunten por él. Sí. Vamos a ver, los cursos de, bueno, los campeonatos de diputación de los que nos ha hablado antes Jorge, sin duda, para ustedes, Ismael, habrá sido un espaldarazo, ¿no? Porque el año pasado casi que se quedasteis huérfano, gracias a que desde Villamartín se propuso, ¿no? Y se llevó a cabo esa competición entre los distintos clubes, pero bueno, este año supongo que habrá sido una muy buena noticia, ¿no? Sí. Pues José Manuel, en este caso, ese curso de o ese campeonato de Diputación, ¿en qué va a cambiar, digamos, la planificación de esta temporada? A mí me viene de escándalo, no por nada, sino porque yo le doy mucha ilusión al club y el hecho de tener una competición, ellos se divierten el doble, trabajan el doble y vamos, el disfrute es absolutamente distinto como el año pasado. Que el año pasado estaban como más aburritos porque no veían un fin. Solamente técnica, mejora y sí, sus marcas. Pero este año con la competición, tienen más, ¿sabes? Se nota cuando hay una competición y cuando no hay una competición. Claro, ya tienen un lugar donde lo pueden poner en marcha o donde van a poder poner en práctica toda la formación que están haciendo durante todo el año, ¿no? Sí. Recordemos, ¿cómo queda entonces ese campeonato de Diputación? ¿Cómo van a ser? Pues el día 20 de agosto iremos a Argodonales, a la fase de semifinales. Y estarán entre nosotros Villaluenga, Cetení, Orbera, Zahara y Argodonales. Y luego, los que se clasifiquen para la fase final serán Villamartín, otra vez, el sábado 27 de agosto. Y ya veremos cuántos niños podemos llevar. El año pasado, lo de Villamartín. Sí, sí. Llevamos 50 niños, creo que fueron. 48 o 50 niños y se clasificaron todos para la fase final. Sí, era lo que le iba a comentar, que Ismael, que el año pasado recuerdo que pilló unas cuantas medallas, estuvisteis en Radio Brique después de esos campeonatos, que se os dio bastante bien, ¿no? Sí, bastante, bastante. Pues, también, o sea, hubo bastante medallas, pero como habían tantos clasificados, pues a lo mejor la categoría grande de niña, en 100 metros braza, teníamos a las 8 niñas ubriqueñas. Sí, sí, o sea, eran tres medallas cogidas, pero 5 se quedaban fuera. Que por eso que después tuve el balance de medallas y dice, uy, qué pocas son, pero es que eran todos en una final. O sea que claro, se repartían entre ellos las medallas. Entonces, podemos destacar eso, el nivel ahora mismo, en lo que es el conjunto de la Sierra de Cádiz de Ubrique, es de los más punteros, ¿no? Sí, están puntero. Sí, pero para volver, digamos, a ser un referente en la provincia, todavía queda bastante tiempo, porque nos han ganado un tiempo, digamos, otras poblaciones sí, mayores que han contado con instalaciones, pues 20 años antes que nosotros, y esos 20 años va a ser muy difícil, ¿no? Sí, pero ponerse al día. También te digo que la cantera que viene de los pequeños, hay chavalitos que van a dar la talla. Cuéntanos, háblanos de ella, ¿cómo es? ¿Cómo son? ¿De qué edad estamos hablando ahora yo mismo? Yo te hablo de 9 a 11 años, que es una edad chica que los niños no saben la técnica correctamente, pero por las marcas ya se ven que, vamos, son unas balas en el agua. Y son la edad en la que yo he visto que hay más mejora y que más ganan. O sea, en cualquier lado con esa edad que vayamos con los niños de Ubrique, es casi segura la medalla. José Manuel, el Trofeo Virgen de los Remedios normalmente clausura la temporada, ¿no? ¿Este año ya tenemos fecha para ese trofeo? Todavía no, pero supuestamente, bueno, es que no sé, no te voy a decir nada porque no lo sé. No, bueno, es la que tradicionalmente se cierra la temporada y que organiza el club de natación. Todos los años, es que no sé en qué cae. Era el 3, 4, 5 de septiembre. A principios de septiembre. Que este año vamos a intentar proponer otro año más, intentar hacer la nocturna. Tenemos la posibilidad de los focos en la piscina, podemos comprar algunas luces más y nada. Vespertina nocturna, ¿no? Digamos, de tarde-noche. Algo más desenfadado, pero me gustaría a mí algo nuevo, que a ellos también les guste. Sí, alguna novedad que también pueda atraer a más usuarios, ¿no? Sí. Para despedirnos, ¿estáis satisfechos con las instalaciones acuáticas del Patronato Municipal de Deporte? Sí, bastante. Es más, yo creo que de más cercana hay mucha diferencia. A mí, vamos, lo que han dicho antes, que si no tuviéramos este complejo aquí en Ubrique, no sería Ubrique. Pero aún así, insistimos, os gustarían más horas, sí, supongo, ¿no? Para sí, sobre todo en invierno. O compaginar varios horarios, ¿no? Sí. Nos vendría mucho mejor para la mejora, porque ya son niños que se le pueden meter mucho más de una hora. Y le vendría mucho más mejor, mejoraría una barbaridad. En una hora ya ellos se le quedan muy cortos. Pues nada, José Manuel, Ismael, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta mañana especial aquí en Radio Ubrique, en la que estamos en la piscina municipal. nada, seguir en esa línea. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de vosotros esta temporada y sobre todo cuando lleguen esas competiciones, y ya os daremos un toque para que se acerquéis allí por la radio para contarnos la experiencia. ¿Vale, Ismael? Vale. Esperemos que hables más allí. Venga, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, y ya decimos, las actividades ya son propias de un club, ¿no? Un club privado como el Club de Natación de Ubrique, pero aparte en la piscina pues trabajan otros monitores del Patronato Municipal de Deportes. Y en este caso un clásico, podríamos decir, del deporte ubriqueño. Este le pega a todos los palos, Serafín Mateo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes ya, porque ya estamos rozando el mediodía. Tú precisamente eres uno de los que ha estado muchos años en el club de natación, ¿no? Pues yo, bueno, en el club de natación y trabajando en la piscina también llevo ya bastantes años. Uh-huh. Con decirte que yo empecé a trabajar aquí y estaba de alcalde Ignacio. Uh-huh. Fíjate, han pasado años. Fíjate, y gente que ha pasado por aquí. Gente, ha pasado hasta yo. Me he comido. Bueno, tú estás aquí también de horario. Cuando yo entré a trabajar aquí, estaba la taquilla aquí por la entrada de la piscina. De la, bueno, la piscina ha funcionado todavía. La avenida. El de la piscina. La avenida Diputación. Sí, que la verdad que la evolución que ha tenido la piscina, no te puedes ni imaginar cómo. Bueno, tú has estado trabajando aquí, sabes lo que es, pero bueno. Te voy a decir lo que tenemos aquí ahora. Uh-huh. Oye, Serafín, antes llegaba la temporada alta, digamos, de natación en verano, pero ahora simplemente es darle continuidad a lo que ya lleváis realizando durante todo el año, ¿no? Muy claro, tiene que ver que hay una gran diferencia, que antes, o tú como sabrás, antes, cuando no teníamos la piscina cubierta, había una demanda súper altísima en los cursos de verano, que había lista de espera, bueno, había 15-20 personas esperando para entrar, y ahora con esta piscina cubierta, la verdad que el número de en verano, no tiene nada que ver, pero antiguamente, cuando no existía esta piscina, bueno, aquí las colas para coger número eran horrorosas. Era que el hombre ya está dividido. La gente que viene en invierno, que también descansan en verano, pero bueno, la verdad que está esto exagerado. A grosso modo, como ¿en cuánto cambia, digamos, la demanda en verano con respecto al resto de la temporada? Hombre, el niño aumenta. Lo que es niño sí aumenta el número, porque los menores están en el colegio y vienen más niños ahora. Pero lo que es en los adultos, sí, a lo mejor si está igual o quizás algunos menos, porque los que están todo el año prefieren descansar en verano porque se van a algún lado, se van de vacaciones, pero el niño sí aumenta. ¿Cómo os organizáis ante esta demanda? Pues la verdad que nosotros como monitores, además, si estás aquí Jorge te habrá explicado cómo es. Nosotros la verdad que nosotros no solamente nos da la lista, vamos, este es tu grupo. Y ahí nos centramos con ellos, no tenemos, ellos se alcanzan arriba de organizar, de la lista de espera, la prelista, te van llamando y nosotros nos dan ya todo el trabajo hecho, digamos, la verdad que ahí tenemos nosotros fácil. ¿Con niños desde qué edad comenzáis a trabajar? Porque aquí, hemos visto por allí en la cubierta unos niños que, vamos, que cuando que empezó, son cuando estaba la piscina cubierta, empezábamos con 3 añitos, pero ahora ya que está la piscina cubierta y la verdad que para niños más pequeños, que el agua está más calentita, pues tenemos niños desde 6 meses. Uh-huh. De 6 meses, 3 años, es obligatoriamente, tienen que venir con los padres, con padres, abuelos, con un mayor, vamos. Y a partir de 3 años pues ya vienen solo con nosotros. Tú has estado de monitor, digamos, de todas las edades, ¿no? Yo he tenido niños aquí, 3 años y se han casado ya. ¿Y con qué grupo, digamos, con qué edad te gusta más? Hombre, todo grupo tiene su encanto, ¿verdad? Que los mayores se pasan muy bien, porque los mayores tienen que ver gente que de 70, 70 años que se han metido en la piscina realmente cuando ya están jubilados, que no se amaña nunca porque le da vergüenza y los deja ahora, entonces te cuentan una historia que no veas. Siempre, además lo que es muy curioso, porque siempre todos los veranos, cuando el año pasado por un poquito de calor, este calor no de hace 40 años no hacía, siempre hace 40 años todo, ¿sabes? Todo lo que te cuentan hace 40 años, hace 40 años, hace 40 años, ¿eh? Pues está muy bien. Y los niños somos agradecidos, pero los niños, entra un niño que le da miedo al agua, pánico, que entra llorando, que esa fatiga toda la mañana, bueno, del miedo que le da y que se vaya medio chapoteando, la verdad que te da mucha alegría. Digamos los dos extremos, los mayores y los pequeños dan. Yo tengo los mayores, bueno, mayores dentro de los niños, que son 9-10 años, y eso, la ventaja que después trabaja, puede hacer lo que quiera, porque tiene niños que ya no les da miedo al agua, que tienen un nivel medio, básico y puede hacer lo que quiera. Con los chicos es más monótono, porque tienes que enseñarlo, meterlo un poquito en el agua, poquito a poco. Es que está muy encima, ¿no? Es que también que aparte, la ventaja tiene dos ayudantes, y los ayudantes te van ayudando. Porque, bueno, supongo que también te tiene que llenar, como te digo yo, cuando ves los renacuajos esos moviéndose. Hombre, yo llevo trabajando aquí ya un montón de años, yo no cambio mi trabajo por nada, ¿no? Yo soy profesor de educación física, pero yo no me cambié ahora mismo por un colegio estando aquí. ¿Hay buenos nadadores en Ubrique? Hombre, hay nadadores y nado libre vienen gente que está en el club y que vienen a nadar y si se nota que tienen técnica. Hay mucha gente que está equivocada, que vienen a nado libre. Yo sé nadar y los veis después ni, no saben ni respirar, porque la gente no. Pero sí hay muy buenos nadadores. Buenos nadadores, digamos, que vienen a nadar nado libre, gente que hace, yo qué sé, Manolo Olmedo, por ejemplo, que nada muy bien. Espanal, que también le da todos los palos también. Hay gente que está empezando ahora a nadar, que vienen de la montaña y también están mal. Lo que está viendo Dani Román, está viendo nadar también ahora y los veis, hostia, hace. Vamos, la persona que está coordinada, que hace deporte, suele nadar bien. Se nota, pero no obstante, se recomienda, ¿no?, que para aquellos que no, aquel que no tenga nociones y que ahora, bueno, ya estén en edad adulta y se quiera, por ejemplo, hacer cursillos de natación o lo que sea, que no opte por el nado libre, ¿no? Que siempre tenga alguien que le esté guiando y que le ayude en parte, porque lo que hacen los monitores, lo que es aprender a nadar, ¿no?, lo que hace es rentabilizar el esfuerzo, ¿no? La ventaja del nado libre es que tienes el horario, puedes venir cuando tú quieras, pero yo lo recomendaría, bueno, porque yo voy a trabajar lo mismo, pero le recomendaría que antes de nado libre se apuntaran por lo menos un mes o dos, que se apunten por lo menos a un curso de iniciación medio, ¿no? Es que mucha gente da vergüenza, iniciación, ay, yo sé nadar, no, tú sabes flotar, para nadar hay que llevar una coordinación, una respiración, y eso no saben hacer, y a menos, si supieras nadar, pierdes a mí un mes nado con un monitor, y cuando venga a nadar después, vas a mejorar muchísimo, porque es que el natación, esto es hidrodinámica, esto es física pura. Si tú te llevas bien con el agua, mientras menos resistencia tengamos, más avanza, pues eso no entra en la cabeza, la gente pega aquí un chapotazo, te cansas el doble y avanzas menos. Que manera libre que quiera, pero yo recomendaría por lo menos un mesecito, por lo menos lo básico, y después ya si quieres te vienes por tu cuenta. Iniciar, claro, yo supongo que la mayoría de la gente que opta por el nado libre también es por la disponibilidad de los horarios. Es que, ¿no?, por eso es que el horario de nado libre viene cuando quieras, aunque ahora en verano de 1 a 7 no puede venir, pero vamos, viene gente a nado libre a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana vienen a nado libre, es normal, y por la tarde, a partir cuando sale a trabajar a las 8 y media, todo el mundo tampoco tiene ganas de irse a un curso. Vienen cuando pueden, se saca un bono y es más rentable. Pero ahora, precisamente para hacer lo que tú estabas comentando, para iniciarte en esto de la natación, ahora el verano es la época ideal, para ese mesecito, ¿no? No, aquí en verano viene mucha más gente. En los meses de abril y mayo, te creen que en dos meses se van a poner para el veranito fuerte. Ah, también. Y dejan el gimnasio y vienen aquí. Y te ves abril y mayo y te vienen, yo quiero aprender a nadar. Y se ponen a nadar. Dos meses ya vienen más. Porque el que no está acostumbrado a nadar es aburrido, la verdad. Una persona nado libre es lo más aburrido del mundo. Ahora ya está puesto en moda, que muchos vienen ya con su MP3, su musiquita y vale, pero es que nada, una hora sin largo, vuelta, es muy aburrido. Y vienen eso, vengo dos mesecitos, porque he dejado Ignacio y voy a acompañar. Eso no. Ahora que hablas tú de los MP3, ¿tú sabes la anécdota de David Meca? Bueno, sí, cuando, hombre, yo como bético no me sabía esa anécdota. Por eso, no sé si los oyentes... Estaba allí, yo el día ese que hizo la prueba estaba yo en el puente viéndolo. En los actos conmemorativos del centenario del Betis, una de las actividades era David Meca, que iba a recorrer el Guadalquivir, ¿no? Mira, eso además fue el día de septiembre, porque yo me casé el 1 de septiembre, y mi viaje novio, yo terminaba el viaje novio, y estaba en Sevilla ese día, y ese pues le cogió la opera en el MP3, y le roto las canciones y le grabó 100 veces el himno del centenario. Entonces estuvo dos horas y media que de Sanlúcar fue, de Sanlúcar, el campo del Betis nadando, escuchando el himno del centenario del Betis. Ole, que lo primero que hizo cuando salió del agua, sí, muy bien, pero me han puesto una canción, nada más que el himno. Tú, pobrecito, dos horas que son el himno. Las dos horas y pico pues que... ahora se han puesto de moda y todo el mundo me comenzó... Por eso te he dicho que eso, pasa que también eso entonces era novedoso, ¿no? Le pasa que eso también tiene problemas, que en la piscina cubierta vienen a nado libre y... Y muchos se chocan, porque claro, van con su musiquita, chin, chin, chin, chin, y además, porque, sobre todo cuando van dando a espalda, aquí está bien indicado una banderita, pero tú vas dando a espalda y no veis, te chocas con el que sea, y le da una buena centera, porque tiene que coger los cascos. Claro, es como aquello, como los que van corriendo, lo van en bici con casco también, hay que estar... La verdad que se le van a poner que pongan por lo menos un casquito suelto, bueno, pero la verdad que no sé cómo funciona, yo no lo utilizo, la verdad. ¿Tú crees que se perdieron muchas promesas aquí en los años en los que Ubrique... Bueno, estuvimos unos cuantos pocos años sin piscina en el tiempo que cogió la obra y luego solo con la piscina de verano. ¿Tú crees que se perdieron muchas aquí promesas? Hemos tenido el problema es que cuando hemos competido antes estábamos en el club antiguo, bueno, teníamos los años 90 y tanto, es que siempre hemos competido contra pueblos que tenían piscinas mucho más mayores que estas y piscinas cubiertas. Entonces nosotros realmente entrenábamos el mes de julio y agosto. Y competíamos con pueblos como el Puerto, San Fernando, que llevaban todo el año. Entonces, la verdad es que, aun así, hemos tenido siempre buenos nadadores. Yo creo que sí, que en Ubrique sí hay... Porque Ubrique sabe que en Ubrique, a mí, yo sé, a todo el mundo que fuera se lo cree. En Ubrique hay una calidad de deporte, en deporte que sea siempre un tío de Ubrique. En cualquier disciplina deportiva que haga por ahí, te encuentrarán Ubrique siempre entre los primeros. Qué pesado somos. Con lo cual largo tiene que haber. Somos pesados, ¿eh? Pesados. Yo te puedo decir, yo he corrido carreras... fui a correr el pasado Madrid a maratón y corriendo a la cuesta del Calderón, vi que había 25.000 personas. Me dio un tío la espalda aquí yo. Y era el pescadero que estaba en la calle en la Plaza de Estrella, ¿viste tú? Uh-huh. Y hay gente en todos los que vas te encuentras en Tidubrique. Uh-huh. Como monitor, ¿qué es lo que más cuesta inculcarle a los alumnos en natación cuando se están iniciando? Aquí el problema es que los problemas que tenemos la gente en la piscina, los niños, es que están acostumbrados a venir con los padres. Uh-huh. Y la piscina la ven como algo recreativo. Entonces nosotros en los cursos lo que intentamos es enseñarle un poquito de natación. Entonces ellos están acostumbrados a que venían a la piscina a esas días de baño y meterlo en la... No, que hay que calentar, que hay que hacer ejercicio, que vamos a empezar con la tabla, vamos a hacer piernas. Y para ellos, al principio les cuesta porque se creen que vienen a esas días de piscina y no a seguir esas normas, porque aquí sin normas y sin nada va a ser un peligro. Aquí hay que seguir. Aparte, vienen con los colegios que sea y aquí está prohibido, ¿sabes? Aquí todo lo que sea, correr, voltereta, eso es lo prohibimos. Sí, sí, sí. Y eso es lo mismo que le gusta a ellos, eso de zartado a la voltereta, bueno. Eso es lo que hablábamos antes nosotros sobre la seguridad, ¿no? En las instalaciones que ha cambiado. Claro, aquí estamos ya muy a tabla y eso, y todo. Mientras que se siguen haciendo el problema. Lo que pasa es que, claro, meterlo a un niño que viene a echar día a la piscina, que tiene que hacer esto, pues la verdad que a muchos no le cae bien. Pero bueno, estuvo entrenando. Se ha mejorado mucho porque en ese aspecto, porque recuerdo que, ya que tú hablas de los padres, ¿no? Pasaba como con el fútbol aquí en natación. Cuando se accedía por el otro lado, bueno, por esta parte de aquí, los padres podían acceder hasta aquí. Aquí se acumulaba una cantidad de personas, de madres, de padres, a los monitores. No es que os molestara, pero en parte el trabajo os influía un poco porque los pequeños estaban más pendientes de los padres. Eso es lo mejor que hemos conseguido, echar los padres. Uh-huh. Eso, aquí me acuerdo, yo tenía esa época los niños de 3 añitos y tú, vamos, soltabas al niño para que el niño soltara y, bueno, y las madres, las abuelas, uno, hecho yo, ¡ay! Sí, niño, que también te voy a contar cosas, eso no lo sabéis ustedes. Aquí antiguamente, cuando estaba, los últimos años que estuvimos aquí, cuando hicieron la obra esta del cerro, de la piscina, la última. Sí. Todavía se entraba a la piscina por aquí, por esta puerta aquí del bar de la piscina. Entonces, todos los padres se ponían aquí las vallas estas. Y no te acuerdas que ahí en el bar este había una parra que tengo, ya está corta. Y eso estaba como está ahora, estaba prohibido la entrada ahí. Entonces, nosotros nos prohibíamos a los padres que entraran ahí porque trabajábamos medio así los padres. O sea, que se saltaron y nosotros tampoco vamos a estar todos los días, que no se puede estar ahí. Y se pusieron aquí debajo de la barrita esta que estaba. Sí, que tuvimos que poner un toldo. Ahí, bueno, pues se pusieron ahí los padres y las. Total, claro. Al hacer la obra de la piscina del cerro, las vibraciones esas hicieron que las villas, serpientes, se fueran de ahí y algunos se metería ahí la parra. Entonces, estábamos dando clase de natación a niño de 3 y 4 años ahí y se formó un sillerío. Y es que a una mujer que estaba ahí le cayó una villa en la cabeza. De la parra, le relió una villa en la cabeza y le cayó. Oh, se formó aquí, tú metes 30 o 40 pat madres, abuelas aquí corriendo. Bueno, como esto fuera así, San Fermín. Menos que había el hombre que para ahí entre esto que trabaja en el Carvalho, la mujer, que la cogió y la crujió ahí. Pero vamos, aquí se forma un pitote. Y era por no respetar las normas de aquí. Eso no lo sabían ustedes. Pues ese, digamos que es el mejor segurata que ha tenido la piscina. Desde entonces ha puesto una llamada debajo de la. Bueno, Serafín, ¿y cómo se lleva a trabajar en este tipo de instalaciones durante todo el año? A ti ya poco te faltará para que te salgan branquias, ¿no? Pues la verdad que, pues mira, se me da bien, pero yo al estar todo el año aquí, pues entre también compaginado con la escuela de Furugosa, ya estoy más que la piscina cubierta, deseando que llegue el verano para irme fuera, porque se trabaja muy bien la piscina cubierta, pero esto de esta respiración, estas cosas de fuera, no la hay de adentro. La verdad que yo, mi trabajo, pero yo aquí estoy encantado, la verdad que no he cambiado ahora mismo. Aparte la alegría que te da, el sonido este, respiras aire, te bañas, ¿no? Sí, te da una tranquilidad, anda, que no es distinto. Nos estará escuchando cualquier espectáculo y había tío este aquí metido en el agua y porque yo estoy aquí ahora mismo, que no lo veo, estoy con mi toalla y mojadito, ¿eh? La tranquilidad que se ve, bueno, a mí es que me transmite una tranquilidad ver el agua, ver la gente chapotear. Hombre, aunque la verdad no pueda, que si vienes, ¿no? Un día lo ves, sí, pero ya cuando llevas años, claro. No, igual. Ya poca tranquilidad te da. Pues nada, Serafín, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte, como siempre, que nos atienda, que nos hayas atendido, siempre nos atiende, sea lo que sea, el deporte que sea, y hasta fuera del deporte. Hombre, tenemos ahí ese naval y mi deporte siempre está en la Radio Friki. Pues nada, Serafín, muchas gracias y nada, pues a seguir disfrutando de este verano. Por lo menos un colorcito muy atractivo sí que cogéis, ¿eh? Bueno, no nosotros que estamos en el estudio. Un moreno. Pues nada, muchas gracias. Venga, gracias, hasta luego. Y bueno, pues ya para estos últimos minutos que nos queda aquí en la piscina municipal, en esta cobertura especial que estamos haciendo, programa especial que estamos haciendo en la jornada de hoy, pues nos vamos a quedar con la máxima autoridad deportiva de nuestra localidad, que es el concejal de deportes, del Ayuntamiento de Ubrique, don Antonio Martel, que lo tenemos por aquí. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues las mejores horas de zoma habéis dejado para hablar. Para cerrar, ¿no? Para cerrar. Anda que no. ¿Cómo se presenta el verano desde o para la Concejalía de Deportes? Este es tu segundo verano, digamos, al frente de la Concejalía. Y cambia mucho la actividad, ¿no?, con respecto a lo que es el resto del año. Se enfrenta con mucha gana e ilusión y poco a poco pues ir mejorando todas las cuestiones del ámbito deportivo durante el verano. Uh-huh. Es un trabajo arduo, que está el trabajo previo que hay para que estén todas las instalaciones a punto, pues bueno, y que se vea su fruto después se evaluará al final del verano cuál ha sido la tónica. Uh-huh. Y bueno, trabajo que bastante arduo y que bueno, poco a poco pues, se van mejorando las instalaciones, se van realizando actividades nuevas, novedosas, poco mejorando todo aquello de año en año, pues siempre para seguir creciendo. Otra temporada que pone en marcha el Patronato Municipal de Deportes, temporada de verano, como decimos, y antes se lo comentábamos a Jorge, nos daba su opinión, yo no sé si desde la concejalía pensáis lo mismo. Estas instalaciones, la piscina cubierta, la piscina de verano, ¿son las niñas bonitas del patronato? Hombre, para un concejal no hay ni niña bonita ni niña fea. Hay instalaciones, todas y cada uno con su importancia y su relevancia. Es decir, la piscina cubierta es una piscina que es bastante compleja, dado los sistemas que tiene y que, bueno, requiere un gran mantenimiento y un gran coste. Un coste que, bueno, es un servicio municipal y que todo servicio municipal de deporte nunca va para ganar dinero, sino para ofrecer un servicio, y un servicio de calidad. Uh-huh. Igual que el resto de instalaciones, poco a poco se están realizando las mejoras para alcanzar, pues bueno, ser óptimas en el servicio. Están realizando diversas mejoras en esta instalación, como es el pasillo anexo al existente, porque había una grave deficiencia en la instalación. Y que bueno, y le queda poco para estar finalizada y cuando esté finalizada este próximo invierno, pues la gente verá que bueno, se cumplió con el compromiso que tenía este equipo de gobierno para mejorar esa deficiencia que era bastante grave. Uh-huh. Y está causando bastantes molestias. Respecto a otras mejoras, pues bueno, el tema de la eficiencia energética, anteriormente, pues en las placas solares, bueno, lo que es el sistema de eficiencia energética que tenía esta instalación era obsoleto y se han realizado las medidas oportunas y se han tomado los trabajos oportunos para que no sea así. Actualmente estamos ahorrando unos 300 euros semanales en gasto energético debido a la política de mejora en el Patronato Municipal de Deportes. También se están realizando otras pequeñas mejoras que es aquí en esta piscina que tenemos aquí, la de verano, de bueno, crear más sombra a través de parasoles. También he seguido el programa y estaban hablando sobre el tema de los árboles que había antiguamente. ¿Los sauces? Los sauces se eliminaron porque levantaban lo que era la piscina y el terreno. Sí, sí, sí. Están ya muy grandes, por lo tanto, en aquella época pues se cortaron y bueno, que haya que recuperar más sombra, sí. Poco a poco, pero los árboles crecen a su ritmo, no se pueden acelerar, cada cosa tiene su... Crear más sombra y crear un sitio, en definitiva, más acogedor, ¿no? Y para disfrute de las personas. Por lo tanto, no lo veo, no es la niña bonita, pero sí es una... La niña bonita no existe, para mí son todas las instalaciones igual, cada una con su complejidad y bueno, cada uno tiene un trato en algunos aspectos peculiar, pero en otros general. Claro, pero conforme a lo que tú estabas comentando, de hecho, lo has confirmado, desde que se ha entrado desde que ha entrado el nuevo tú como en el equipo de gobierno en estos dos últimos años, la piscina cubierta ha sido objeto siempre de darle vueltas a la cabeza para ver la manera de poder mejorarla. Tú comentabas lo de la placa solar, por ejemplo, y el famoso pasillo del frío, ¿no? Que sí, lo hemos visto, y también creo que entre ayer y hoy ya le han puesto los cristales. Y al que le queda ya poquito, ¿no?, para abrirse. Sí, le quedan cuatro detalles y modificar una puerta y ya estará para en uso para los usuarios. La cuestión es que instalaciones como esta necesitan de un continuo mantenimiento, ¿no?, para que sigan siendo eficaces como todas las instalaciones, ¿no?, y en eso es lo que sobre todo hay que estar pendiente, ¿no?, a ser, digamos, unas infraestructuras que requiere mucha respaldo en tema de seguridad, pues en eso no se puede escatimar, ¿no? En ningún momento. En ningún momento, y está, desde que se abre hasta que se cierre siempre hay un técnico de mantenimiento perenne durante esas horas para que no haya, si hay algún problema, cualquier cuestión, atajarla en el momento ese problema. Tiempo atrás hubo problemas y bueno, se tomaron las medidas oportunas para que no las haya, y poco a poco pues bueno, se van mejorando otros ámbitos dentro de la piscina para que, bueno, actualmente la piscina es una, salvo dos detallitos que hay que mejorarle, puede llegar en cuestión de este año ya llegar a hacer una instalación óptima, que solamente necesita el mantenimiento ordinario, mantenimiento ordinario. Sobre todo ese mantenimiento, ya decimos, porque alarga la vida de la propia instalación, ¿no? Que al fin y al cabo es por lo que tiene que velar también. Hay otra mejora que se ha realizado, era la cubierta. No tenía la cubierta en la piscina cuando nosotros llegamos al equipo de gobierno, como se diría vulgarmente aquí en Ubrique, se calaba como un zarza. Perdona, ha sido una instalación que ha dado ruido desde su inauguración, ¿no? Su peculiar, digamos, disposición. No, si cuando no se hacen bien las obras, pues lo que pasa, empiezan a salir deficiencias y hay que ir subsanándolas, pero cuando se gasta un céntimo de dinero público, yo sé la filosofía que si te vas a gastar un céntimo de dinero público, gástatelo bien. Piénsalo y piensa y luego actúa, no con las prisas son malas consejeras. Y con las cuestiones que estamos tratando en esta piscina, todas las decisiones que se están tomando, se ha gastado en torno a unos 50.000 euros en arreglo de la cubierta, el pasillo en torno a unos 20.000 euros costará una serie, pero eso quedará para la posteridad, pero que no es para yo solucionar la papeleta de la legislatura, no, para el futuro del municipio. Mirando a muy, muy largo plazo, lo que dure realmente la construcción, evidentemente. ¿Qué mejoras crees que tiene todavía la piscina y cuáles son las que queréis llevar a cabo en primer lugar? La piscina mejora ahora mismo, hombre, tiene algunas mejoras que son no afectan a lo que es la vida su normal. Su funcionamiento, ¿no? A su funcionamiento, que sería lo que sería el pintado y remate de la instalación, ¿no? Después también hay otra a largo plazo, de que la piscina está dentro de un complejo deportivo, que una cosa no puede vivir sin la otra, que sería la finalización y la construcción de los aseos, como nos comprometimos el equipo de gobierno en realizarlo, estamos trabajando, Nico, que el dinero no se puede estirar como una goma, pero bueno, poco a poco cada año vamos realizando mejoras y siempre ese movimiento, siempre continuidad y siempre se va progresando, que es la clave, no quedarse estancado, se va progresando. Este año hemos hecho el pasillo de piscina y el próximo año o los futuros años, pero dentro de lo que es la ley, y ejecutando esa serie de mejoras que necesita esta instalación en conjunto con el complejo. No solo la piscina, sino sería, digamos, completar el propio complejo deportivo, que recordemos tenemos pistas de pádel, la estamos viendo desde que aquí. Que la piscina es un elemento más pistas dentro de tenis, contexto. Piscina, campo de fútbol, pabellón, cancha. Me comentaban por ahí un pajarito que entre los proyectos, que estaba en el proyecto inicial, y se contempla la posibilidad de completar ese gimnasio, que en principio iba, digamos, dentro de este recinto, ¿no? Dentro de este complejo, y una zona de jacuzzi o de sauna, ¿no? Aquello era en el proyecto inicial, pues que el proyecto inicial que se realizó con el complejo iba a albergar una serie de espacios, ¿no? A espacios multidisciplinares, espacios específicos para la práctica deportiva. Actualmente nos encontramos con dos problemas. Uno, que no está terminado, y lo que hay que terminar cuesta bastante dinero. Dentro de las posibilidades que tiene actualmente el patronato y este equipo de gobierno, primero vamos a cubrir las necesidades y después los lujos. Cuando estén estabilizadas las instalaciones, como el tema del pasillo, cubiertas y otros tipos más de instalaciones, porque no solamente el dinero se puede enfocar hacia una instalación, hay que intentar de la manera posible paliar todas las deficiencias y necesidades, y entonces a partir de ahí, ya cuando tengamos los cimientos, empezar a construir lo que serían espacios nuevos y crecimiento, y siempre un crecimiento no conservador, sino un crecimiento progresista, progresivamente en función a la necesidad, porque puedes crear instalaciones y espacios nuevos que estén se queden obsoletos a poco tiempo. Hay antes que muchas veces espacios firmes, y lo que dije, dinero, céntimo público que te gastes, antes meditarlo y gastarlo bien. Antes has comentado algo, pero te voy a hacer la misma pregunta que le hacía al coordinador de actividades deportivas del patronato, a Jorge Caro. Viendo cómo funciona hoy la piscina, la de verano, la cubierta durante toda la temporada, no solo ahora en verano, ¿esta piscina cubierta es un lujo para Ubrique o es una necesidad cubierta? ¿O es una necesidad en este caso? Es un servicio que se presta al ciudadano. Un servicio que presta al ciudadano que no es un lujo. Pero el concepto de lujo es cuando cuando va por encima de tus posibilidades o necesidades. Y dentro de lo que cabe, como está evolucionando la sociedad, pues para los ciudadanos ubriques esto es un servicio al ciudadano, que es necesario en el sentido, porque la práctica deportiva es una opción, pero sí se le da desde el ayuntamiento o desde los servicios públicos prestar ese tipo de servicio para mejorar la calidad de los ciudadanos y de ocio. Los ciudadanos pagan impuestos para algo, y entre ese algo forma parte el tema de tener un servicio de deporte, lo que sería un patronato municipal de deporte, que gestione unos recursos deportivos para la práctica del deporte. Y yo lo veo como una necesidad, pero un servicio que se presta al ciudadano y que es necesario, porque fuera parte de la práctica recreativa y la práctica de ocio, también está la práctica en el sentido del ámbito de medicina, porque sí, muchas personas que vienen hasta para como la mayoría, digamos, muchas personas vienen aquí para mejorar su salud. Y hasta tratamientos que tengo constancia, y hay médicos que envían de tratamiento ve a la piscina a nadar. Y bueno, y también el ámbito de competición, bueno, para también la realización personal de los usuarios, ¿no? Bueno, lo que se tiene que sentir orgulloso el patronato en este caso es ver la respuesta que recibe de los usuarios, ¿no? Una instalación que en principio, cuando se abrió en verano, no se sabía, ¿no? O algunos decían, no se sabe si va a haber mucha gente, si no va a ir la gente a la piscina, pero la piscina cubierta, tengo constancia de que está a tope, son pocas las horas, ¿no? Esto viene de muy lejos, de cuando se ideó la piscina, que esto no es de tres días. Cuando he escuchado a lo largo del programa de si iba a funcionar o iba a funcionar, esto viene tratándose este tema desde la legislatura del 91-95, espero que ya viene de muchos años atrás estudiándose, y estamos hablando de los años 90, estamos hablando en otra tesitura totalmente diferente a la hace que 20 ahora mismo, años. Hace 20 años, de que esto ya se estaba estudiando. Empezaron los anteproyectos, bueno, todo lo que conlleva realizar lo que ahora mismo tenemos, ¿no? A día de hoy. Y ya viene estudiado y viene esto más que ya lo que a día de hoy nos dice de que aquello que se hizo en aquellos años ha venido a corroborar que se hizo bien, de que no iba a ser un fracaso, iba a ser un éxito. Que haya apartados que mejorar, por supuesto, nunca una obra es terminada, ¿no? Siempre puede crecer por todos lados, ¿no? Y viene a corroborar, así que para nada. Estoy de la opinión de que en Ubrique se han hecho bien las cosas en algunos aspectos en aquella época y están dando sus frutos a día de hoy. Quizás viendo ahora así lo que es la instalación, eso no es una necesidad esencial, digamos, pero la mejora de los exteriores, ¿no? De la piscina, supongo que la tendréis en mente, porque ya son instalaciones, algunas de ellas que llevan muchos años en pie, pueden tener pues más de 40 años, ¿no? Aquí la pena es que es un proyecto todavía inconcluso, todavía tiene muchas cuestiones que finalizar, no solamente los va donde están las pistas de pádel y azules, sino también lo que es la zona de aquí junto, los restos de la antigua instalación, lo que es la zona paralela a la carretera al pantano, bueno, avenida Diputación, también hay una zona que mejora, que bueno, en su tiempo se proyectó aquí lo que sería una zona de ámbito hotelero y bueno, restaurante y eso, y bueno, está aquí ahora mismo la, pero que está en mente de realizar las mejoras oportunas. Lo único que la cuestión, bueno, es un tema todavía a tratar, que está ahí pendiente. Antonio, no quisiéramos despedirte sin comentar otros aspectos ya que no tienen nada que ver con esta instalación, el Complejo Deportivo Municipal. Hay uno fundamental que yo quería tratar, que es el tema del Antonio Barbadillo, del que no hemos comentado, que ya se ha instalado por fin una vieja demanda también que existía por parte de los colectivos deportivos que usan esa instalación, que era el tema de la cubierta de las gradas, no de la zona del antiguo bar, sino de la grada, digamos, entrando a la derecha, toda esa parte de la grada, ¿no? Si te hiciese caso a lo que antes me dijiste sobre quién es la niña bonita y la niña fea, que para mí no es ni niña bonita ni niña fea, que quede claro. Si te hiciese caso, te usase tu terminología, la niña fea sería, o el niño feo sería Antonio Barbadillo, pero no así. Es una instalación que, bueno, cuando llega el equipo de gobierno, pues bueno, tiene muchísimas deficiencias, necesita mucha obra, necesita mucha, y que poco a poco, con la capacidad económica y humana que tiene este Patronato Municipal de Deportes, se está mejorando y se ha instalado la segunda cubierta como nos comprometimos. Uh-huh. Y ahora mismo, pues bueno, ya se realizarán más mejoras, pues bueno, cuando se vayan planificando los siguientes trabajos en esa instalación. Conforme a las prioridades que demanden los propios usuarios, supongo. Una parte, la Junta Rectora, pues bueno, se atienden a las necesidades que transmiten los colectivos deportivos, por un lado, lo que transmite el ciudadano y lo que ya previamente tenemos detectado desde lo que sería el apartado de instalaciones deportivas, ¿no? Uh-huh. Antonio, vamos a ver si podemos sacar pecho de esto. En comparación con otras instalaciones de la sierra, en cuanto, no solo en general, que en general seguro que estamos a la cabeza, en cuanto a instalaciones acuáticas, ¿en qué lugar podríamos poner a Ubrique? Para una población del número de habitantes, porque hay que comparar, no puedes comparar un Jerez con un Ubrique. No, digo claro. En la sierra de Cádiz. En la sierra de Cádiz nosotros estamos del 1 al 10, un 10. Uh-huh. Tenemos de medio acuático todo lo posible que pueda haber en instalaciones acuáticas, todo lo posible que pueda haber. Se puede mejorar lo existente, pero ya crecer más aún sería imposible, porque tenemos piscina para niños, tenemos piscina de verano para niños y para, bueno, más grande, de mayor tamaño, tenemos piscina cubierta con dos bazos, y bueno, ya lo que el sumum sería lo que antes comentaste de un spa, pero eso ahora mismo no sé, a corto y medio plazo no se contempla, porque hay otras necesidades que prioritarias, como antes mencionaste, Antonio Barbadillo y otras más instalaciones. Bueno, lo del spa sería un puntazo, por lo menos para mí, que soy un enamorado de ese tipo de instalaciones. Bueno, Antonio, si te parece, nos podemos ir despidiendo, comentando a aquellas personas, o diciendo a aquellas personas que nos están oyendo, ¿por qué tienen que venir aquí a la piscina de Ubrique? Bueno, como concejal de deporte, el que quiera disfrutar del verano, que bueno, vivimos en el medio rural, vivimos en lo que es el interior, de una manera de, bueno, de sobrellevar los calurosos días del verano, pues el mejor sitio para disfrutar es la piscina municipal. Y no porque sea la piscina que, bueno, lleva el ayuntamiento, sino porque esta tiene una calidad, tiene los servicios y todo para poder disfrutar de un día agradable con los amigos, en familia, bueno, uh-huh. Puede parar disfrute en general. Que está preciosa también, hay que añadirlo. Ahora este año se ha mejorado la zona verde, se ha mejorado lo que es la entrada, aquella zona de allá estaba seca, se han puesto más parasoles, se han puesto pies de sombrilla, bueno, se ha reparado lo que sería la balaustrada de la piscina pequeña, se ha saneado todo lo que son las juntas de las piscinas, bueno, que ahora mismo está puesta a punto. Otras mejoras que se pueden hacer en un futuro, lo que estaba hablando de Alomón, de sembrar un poco más, darle más ornamentalidad a lo que es la instalación, un poco embellecerla, pero bueno, como todo, es mejorable, ¿no? Como todo, pero yo creo que es un lugar idóneo para disfrutar con los amigos y la familia. Pues nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí porque ya sobrepasamos nuestro tiempo límite. No sé si quieres añadir algo antes de despedirnos. Que una pregunta. ¿Tú te imaginabas hace un año aquí? Yo no. Yo la verdad que no. Yo desde que dejé precisamente estuve trabajando en este mismo sitio, nunca imaginé que iba a volver con la radio. Nunca me imaginé que iba a volver, y más con la radio, imagínate. Y más con la radio y tiempo de deporte, ¿no? Pero no nos podemos bañar. Si te puedes bañar. No me he traído bañador. Ah, ese es el problema. No lo tenía, previsto. Nada, Antonio, muchas gracias. Encantado. Y nosotros nos vamos a despedir. Vamos a poner fin a esta programación especial que hemos dedicado hoy a la temporada de verano del Patronato Municipal de Deportes, a la temporada de verano de la piscina municipal. Nosotros ya volveremos a nuestro horario habitual a partir de mañana, ya saben, a las 6:15, y ahora pues nos quedamos con la programación de la mañana en la sintonía de Radio Briquet.